Hola, buen día a todos los que estén escuchando y muchas gracias por el espacio. Bueno, comentanos cuál fue el cómo vivieron este último fin de semana, las experiencias de haber cruzado el frente de Puerto General San Martín para asistir a los y las vecinas que viven ahí en la isla y además obviamente para tratar de cuidar la biodiversidad. ¿Qué es lo que pasó y cómo, bueno, cerraron ese fin de semana? Bueno, te comento, el viernes nosotros estábamos en un foco de la ciudad, enfrente a la ciudad de San Lorenzo, que estaba peligrando el rancho de la ONG Amigos de la Costa. Se comunicaron con nosotros compañeros de la Brigada Punta de Flecha que ya estaban trabajando en el lugar, y bueno, instantáneamente convocamos a la Brigada de Moredeu y cruzamos, pero estuvimos acompañados de un helicóptero hidrante de la cooperativa portuaria de Puerto San Martín, que gracias a eso pudimos salvar el rancho, digamos. Eso fue lo que marcó la diferencia, fue el apoyo de los voluntarios a las herramientas del Estado. Uh-huh. El día de ayer también nos volvieron a comunicar, se volvieron a comunicar con nosotros desde la isla frente a Puerto San Martín, justamente bien enfrente de la cooperativa, y bueno, ahí también estaban peligrando ranchos de muchas familias, que es lo único que tienen, y bueno, cruzamos, pudimos convocar a las brigadas de los movimientos, digamos, todos voluntarios, y bueno, fue tal la magnitud del fuego y fue tan poca la presencia del Estado, digamos, nula, que no lo pudimos combatir y que esas familias perdieron todo. Uh-huh. ¿De cuántas familias estamos hablando, Meli, se sabe? Y sí, aproximadamente nosotros estábamos un grupo trabajando en un rancho en particular donde vivía una familia grande y después del otro lado nos habíamos dividido, digamos, y se estaba combatiendo el fuego de aproximadamente 3 o 4 ranchos más, obviamente con familias que también, o sea, los únicos que estuvimos trabajando fuimos la brigada de Moredeu, la brigada de Punta de Flecha y los isleños. Uh-huh. En ningún momento se hizo presente nadie. Nosotros esperábamos que vuelvan a mandar el helicóptero. Llamamos a todo el mundo, llamamos a la intendencia también de las ciudades del cordón industrial. Todo el mundo se lavó las manos, nadie se hizo responsable. Por eso denunciamos justamente abandono de persona de parte del Estado, porque esas familias hoy no tienen nada, digamos. Ayer todo el laburo que hicimos los voluntarios de horas solamente sirvió para demorar un poquito el fuego, esperando a que vengan las herramientas del Estado. Como uh-huh. nunca llegaron, a los 5 minutos el fuego arrasó con absolutamente todo. Meni, buenos días. Te saluda Anto. ¿Cómo estás? Hola, Anto. No, la pregunta es esta, digamos, ¿cuál fue la respuesta por parte del, me decís que llamaron a las intendencias y a los distintos organismos que forman parte del Estado? ¿Cuál fue la respuesta que les dieron? ¿Ya vamos a ir o ni siquiera los atendieron? Digamos, no hubo respuesta. Una de las respuestas que nosotros ya en un momento viste que ya no sabes si reírte o qué hacer porque uh-huh. ya te desborda la situación, de sí. un concejal de Puerto San Martín. Nos dijo, pero no estoy seguro de que esta gente sea de Puerto, así que lo voy a averiguar y cualquier cosa aviso. No, obviamente, increíble. Cualquier cosa aviso, increíble. Nunca apareció. Y nosotros tampoco era que teníamos el tiempo, digamos, fue como nos avisaron y cruzamos al claro, toque. Porque el fuego y no espera, digamos. Había compañeros de ese lado, sí, comunicándose, uh-huh. intentando mover algo y nosotros, digamos, habíamos dejado en las manos de esos compañeros lo de la comunicación con el Estado porque estábamos desbordados, allá faltaban manos, imagínate que éramos 30 personas con baldes de agua, intentando sí. Frenar a un monstruo, porque realmente cuando nos pegamos la vuelta, en el momento que hicimos, bueno, basta, ya había compañeros descompuestos, estaba desbordado todo, y realmente nosotros desde el movimiento dijimos que no íbamos a poner en riesgo la vida de los compañeros, no, más allá de que es riesgoso cruzar, que nos íbamos a cuidar entre todos, y claro, cuando cruzábamos ya a mitad del río, viendo la magnitud del foco, dijimos, esto era imposible. O sea, es imposible para voluntarios abarcar eso sin ayuda de las herramientas del Estado, como por ejemplo el hidrante que te decía recién, claro. el helicóptero hidrante. Meli, y te hago, bueno, dos preguntas. Este foco comenzó ya unos días antes, digamos, no es que en el día de ayer de repente tenían el fuego encima. Me imagino que venía avanzando y hasta que, bueno, tomó las dimensiones que tomó. Sí, total, no fue de repente, pero nosotros, digamos, lo comunicamos, tenemos un sistema de alerta temprana y tenemos comunicación con los isleños. Nosotros desde el movimiento solamente cruzamos en estas situaciones de emergencia cuando corre riesgo la vida de los isleños o algún rancho, ya que justamente, como te decía, no tenemos las herramientas del Estado para ir a sofocar todos los focos que aparezcan. Uh-huh. Entonces, bueno, veníamos comunicando que estaba ese foco. Digamos, nosotros lo que denunciamos es que el foco apenas aparece, tiene que ir el Estado, claro, a garantizar que se apague. Sería, no podemos ir nosotros como voluntario un día después cuando ya está ardiendo todo, para solamente salvar al menos la vida de los isleños, porque en un momento los isleños, bueno, más allá de que fue terrible, o sea, las imágenes de ayer, yo creo que fue lo peor que viví en mi vida, desde los gritos ya cuando oscureció, que solo se escuchaban gritos y fuego, isleños sin querer abandonar sus hogares porque efectivamente son sus casas, es lo único que tienen. Uh-huh. Y bueno, intentando convencer de que, bueno, de que nos corramos, porque ya estaba corriendo riesgo también su vida, más allá de los hogares. Y bueno, eso, digamos, es la desolación de ver cómo se pierde todo y de cómo están desamparados, porque, como te decía, estaban al lado de la costa ya porque el fuego se venía casi al río. Uh-huh. Y estaban ahí sentaditos con un par de colchones que habían podido sacar y una cocina, que efectivamente eso durante la noche también se lo comió el fuego. Claro, eso. Es posible salvar todo. Eso, Meli, te quería preguntar. ¿Ustedes se fueron y qué pasó? Porque obviamente no iban a poder parar ese monstruo de fuego que estaban avanzando. Hicieron lo que pudieron. ¿Ustedes volvieron? ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con sus viviendas? Digamos, para que todo el mundo tome dimensión de la gravedad de la cosa, que más allá del ecocidio, están en peligro vidas de personas, digamos. Sí, como te decía, o sea, esas personas viven, lo único que tienen es esa casa y viven de la pesca, que de hecho tampoco estaban pudiendo ejercer su laburo por las restricciones de navegación. Entonces uh-huh. Nosotros nos encargábamos desde el movimiento, a pesar de que se tendría que hacer cargo el Estado, desde el movimiento nos encargábamos de hacer las colectas para poder llevarle donaciones para que puedan al menos tener comida, ya que no pueden tener dinero por no poder ejercer su laburo. Entonces imagínate que ayer en la quema hasta se quemaron las donaciones que habíamos llevado días antes, o sea, es terrible, una desolación total. Y bueno, como te decía, esa gente esa noche los acercamos a un rancho de ahí un poco alejado, digamos. Resguardado, sí. Claro, resguardado el fuego, porque también hay chicos, o sea, hay que tener en cuenta que son familias, como todas. Uh-huh. Pero bueno, también costó mucho convencerlos porque querían quedarse ahí. Y si no querían dejar su casa, imagínate. Claro, es su lugar, sí. Todo lo que tienen. Es realmente. Así que, bueno, por este motivo, hoy a las 12 del mediodía nos vamos a movilizar, digamos, un grupo va a cruzar porque el fuego continúa, y a su vez hay compañeros que en este momento están haciendo un registro audiovisual desde la multisectorial Humedales de Rosario, para mostrar justamente cómo quedó todo desde ayer, y también compañeros de la Comisión de Donaciones y Finanzas de nuestro movimiento, uh-huh. Haciendo un relevamiento también de qué es lo que vamos a tener que conseguir para ayudar a reconstruir, al menos, ya te digo, una chapa para volver a tener un hogar, y después, bueno, todo lo que tenga que ver con donaciones, ya te digo, todo, desde cocina, cama, lo uh-huh. que sea. Tal cual. Y bueno, hoy a las 12 vamos a movilizarnos simultáneamente, mientras algunos compas cruzan, en la esquina de los bancos de San Lorenzo, justamente reclamando la presencia del Estado. Es abandono de persona lo que se hizo ayer, porque entendemos que nos dejaron en completa soledad sabiendo que estábamos ahí. Así que bueno, queremos reclamar eso, obviamente también en contra del acuerdo porcino con China, que no es alejado de lo que está pasando, digamos que tiene que ver con todo, porque hay intereses económicos detrás de esas quemas. Que se llevan puesto, como decías vos, no solamente la flora y la fauna autóctona de los humedales, sino también la vida de los isleños y los lugares, sus casas, sus hogares. Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos a participar. Vamos a estar a partir de las 12 del mediodía, vamos a hacer algunas intervenciones artísticas también desde la Comisión de Arte. Y bueno, visibilizar qué es lo que nos va quedando, a la par de hacerle el aguante a los compañeros voluntarios que están ahí dejando la vida y dando todo por salvar este humedal que si lo perdemos estamos realmente perdidos. Tal cual. Meli, te agradecemos por esta comunicación y obviamente también saludar a todos y todas las compañeras que están ahí bancando esta situación, que bueno, ya informaron desde los informes del Observatorio Nacional de Fuego que va a ser peor en los meses que vengan, así que a seguir informándose, a seguir formándose y a seguir construyendo junto con otros. Les decimos a los que nos están escuchando que sigan al Movimiento Regional en Defensa de los Humedales en las redes para poder ver de qué manera colaborar. Meli, un saludo. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y por todo, por la difusión. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasaba así Melina Alzugaray del Movimiento Regional en Defensa de los Humedales, surgido hace algunos meses, pero con demasiadas ya cosas por hacer en estas circunstancias que estuvieron pasando. 8 meses de fuego en nuestra provincia, en nuestro delta, con los fuegos que se suman, como te decíamos previamente, en todo el país. Señalan desde el Informe Nacional de Peligros de Incendios de Vegetación, que era lo que recién yo mencionaba, que es el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que recordemos, a partir del plan ambiental que anunció Alberto Fernández, pasó de ser de estar en manos del Ministerio de Seguridad a estar en manos del Ministerio de Ambiente, que lo comanda Juan Cabandié. Dijeron, los incendios que desde hace meses azotan al delta del Paraná se parecen al desarrollo de la pandemia de coronavirus. Interminables, cansadores, insoportables y sin final a la vista. Con más de 53.000 focos de calor detectados en lo que va del año, los próximos 3 meses prometen más calor y fuego en un escenario de pocas lluvias y persistente bajante del Paraná. Se pronostica, bueno, desde algunos portales hacen una nota de opinión, ¿no? Obviamente, dicen, además de pronosticar un fin de año literalmente al horno para la región del Delta, dejan evidencia datos insólitos. En ese documento, que es del manejo del fuego, se informa que la provincia de Entre Ríos notificó a ese mismo observatorio 2 incendios forestales en su territorio durante el mes de septiembre, que tuvo más de 100 hectáreas quemadas. Santa Fe, por su parte, notificó 7 incendios durante septiembre, que tuvo 11.000 hectáreas arrasadas. Números irrisorios si se comparan con el monitoreo que hace el Museo Escaso, donde se puntualiza que en septiembre hubo unos 6.000 focos de calor en el Delta, territorio del cual el 85% pertenece a la provincia, que reportó apenas un par de ellos. Bueno, dicen que va a ser cada vez peor en los meses que vienen y que la bajante aparte no va a retroceder. No, que va cada vez que va a ser una sequía histórica de los últimos 60 años, del Delta de Paraná. Y vos sabés que la semana pasada estuve en Baigorri haciendo un operativo del RENATEP, del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, y estuvimos en uno de los barrios de pescadores, charlando con los pescadores, y obviamente que surgió el tema porque muchos de ellos, si bien viven de este lado, también son puesteros del otro o viven en algún rancho o casa del lado de enfrente de las islas. Y una de las mujeres que pudimos entrevistar y charlar nos contaba que ella, digamos, se quedaron ahí en su casa cuidando porque sabían que el fuego en cualquier momento podía llegar, pero nunca se imaginó las dimensiones que vivió. Contaba que los focos esos que fueron intencionales, que se prendieron al principio, hicieron que con la sequía y el calor y la situación de la baja del río, que si bien se podían apagar por las lluvias, porque realmente lo que apagaron fueron las lluvias, y que algunos brigadistas en su momento, cuando estuvieron colaborando, o ayudando o haciendo la tarea que correspondía, pudieron apagar, decía que por bajo, o sea, ese foco de calor que también en otras entrevistas que explicamos, que hicimos, explicaban, el suelo quedaba caliente y por debajo como que seguía incendiado, en llamas, y que un poquito de viento, que últimamente hay mucho viento, hacía que eso vuelva a prenderse fuego. Y dice, yo vi, cómo fuegos de 10 metros de altura pasaron por arriba del puente, en la parte del puente Rosario Victoria, donde no es el puente colgante, sino que cruza la isla, dice, yo vi como fuego de 10 metros cruzó de un lado al otro la ruta, dice, y nos se empezó a subir a su casa y también perdieron todo. Esto más del lado que es entre el límite de Baigorria y Rosario, digamos, para que nos demos cuenta el lugar, el territorio que era, que son tan grandes las llamas que un poco de viento, imagínate 10 metros de altura de fuego. Uh-huh. Hacen un desastre. No, y ayer, bueno, Meli recién anunciaba y reflejaba un poco cómo lo vivieron. Y cuando una de las voluntarias que viajó marcó, grabó un videíto cuando se alejaban de la isla. Y es realmente, no sé, parece Bagdad, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Cómo ellos se tenían que retirar porque ya no podían hacer más nada. Y como decía Meli, estaban descomponiéndose. Si nosotros la pasamos mal de este lado con el calor que hizo en la jornada del día de ayer, imagínense esa circunstancia, además de la emotividad que te genera ver cómo alguien que es vecino y vecina tuya pierde la casa. Es realmente terrible. Y bueno, en esta al menos yo y personalmente me sumo un poco a ese término que utiliza la multisectorial de humedales de Rosario hace algunos meses. Es abandono de persona. Uh-huh. El Estado tiene que estar respondiendo a esas circunstancias y entendemos que en todo el país está pasando. Sí, pero me parece que más allá de ya decir a 10 meses, casi 11, que está gobernando el gobierno de Alberto Fernández, seguir diciendo que es un problema que no digo que no sea real, lo reconozco, que vaciaron durante 4 años todo el sistema operativo que había para combatir este tipo de consecuencias durante el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de eso, creo que debería haber habido una agenda que se pusiera en primer plano de esta circunstancia, porque no es solamente en nuestra provincia, sino en todo el país. Y cuando ya empieza a perderse la vida de una persona, yo creo que ahí es el límite de cualquier otra cuestión. Nada, sequía, calor, va a seguir siendo de esta manera, va a seguir habiendo incendios, se vienen meses muy complicados en nuestra región. Hay COVID, hay pandemia, esa es la parte mala de todo lo que está pasando. La parte buena es que sigue habiendo organización. 12 del mediodía va a haber justamente una movilización, concentración en la esquina de los bancos, como te decíamos hace un ratito.